Hola. Hola. Hola, perdón. Se me cayó la llamada. En realidad quise poner el micrófono y les corté. ¿Lo Hola. lograron escuchar todo? Sí. ¿Qué les pareció? ¿Cómo se escuchan las voces? Yo tengo una llamada entrando. No sé, ¿alguien quedó afuera? No. No. No. No, no es de aquí. ¿Cómo lo escucharon? Se fue Paula. Sí, se fue. ¿Y alguien más? No, Paula. No, Paula única. Ahora la voy a llamar. Sí, ustedes digan. La verdad, bueno, me costó un poquito seguir escucharlos, o sea, entender los diálogos. No escuché tanto lo que estaban diciendo, pero en general es esta idea de tensión que crece, es un ritmo en ascenso. Adrenalina y esta idea de llevarte hasta el borde de la silla o de la butaca. Adrenalina. Sí, pararte, o sea, te lleva hasta un clímax, de hecho se detiene, rompe, entra silencio y entras a como una respiración o no sé, la chica, y luego retoma otra vez así como respira porque viene lo peor y ya te sigue hasta el final. Hay evidentemente una cosa de ritmo, de acción, de Sí. vértigo. Ritmo, vértigo, acción, bien. ¿Qué más notaron? Hola, yo volví. Sí, volviste. A mí me generó algo como la sensación de que había algo oculto, secreto. Oculto. Hola. Hola.